Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Es un camino angosto y tenebroso, alfombrado de espinos y de escardos. Es un camino de luchas y de pruebas, que con frecuencia hay que hacerlo solitario. Pero asciende y asciende de continuo, hasta que nacen alas y volamos. A la cumbre del monte de la gloria se ciñe la corona, y solo el bravo se atreve a pasar por el camino que atraviesa la cumbre del Calvario. Es un camino de luchas y de pruebas, que con frecuencia hay que hacerlo solitario. No temas tú de las espinas y los cardos, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él sus pies desnudos. No temas tú de los espinos y los cardos, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él sus pies desnudos y ha aplastado los filos de los cardos. Pero más codiciable que una perla es para aquel que llega hasta su estrado, será mirar el rostro del que quiso por nosotros llegar hasta el Calvario. Será mirar el rostro del que quiso por nosotros llegar hasta el Calvario.